8 y 2. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación, recordando lo que está escrito en los planos celestes. Dice el eterno creador: mas os digo, todo derecho desaparece desde el mismo instante en que hay violación hacia mis mandamientos. Nadie viene a la vida con más derechos que otros, pues todos salisteis de un mismo Padre, un solo Dios no más, y todos por igual disfrutáis de la vida. Solo el Creador crea derechos. A los hombres se les enseñó la igualdad. Mis mandamientos no hacen distingos, ni jamás lo harán. Ellos no mandan hacerse rico, menos explotar a sus semejantes. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas revelaciones, estos recuerdos de las escrituras, y lo relacionamos con las leyes sociales que nos ha tocado vivir. En esta edición vamos a compartir el contraste que existe entre los ambiciosos del mundo, que acaparan lo que no les pertenece y por lo tanto atropellan los derechos de todos. Conoceremos los últimos informes del extraño organismo de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, en lo que se refiere a cómo están los derechos sociales en el Perú y en el mundo. También haremos un contraste entre el empobrecimiento del sistema capitalista y la prosperidad de los países que conocieron una revolución socialista. Ese contraste entre lo privado y lo social ahora se va dilucidando, esclareciendo cada vez más y más. También conoceremos algunos informes relacionados con el aumento de la venta de armas y a la vez las protestas de las mujeres contra el armamentismo y la guerra, entre otras informaciones variadas que compartiremos en esta edición. Empezaremos escuchando este audio que menciona cómo está la seguridad social a nivel mundial y también las condiciones de la seguridad social en el Perú. Más de 4 mil millones de personas no cuentan con protección social en el mundo. Así lo dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo, cuyas estimaciones indican que solo el 45% de la población mundial tiene acceso a ese beneficio. El director general de la organización, Guy Ryder, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortaron a los líderes del mundo a fortalecer los programas de seguridad y asistencia social que son decisivos para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Mundial de las Naciones Unidas. Piden a los países ampliar el alcance de la cobertura de las pensiones públicas, la atención médica, las prestaciones de desempleo, de maternidad y familiares, así como otros programas sociales. La organización agrega que la eliminación de las lagunas existentes en el ámbito de la protección social es, de hecho, uno de sus temas prioritarios. Economía en contexto en la pantalla de Impacto Económico. La República de Perú ha sido elogiada por organismos financieros internacionales por su crecimiento de Producto Interno Bruto en años recientes. Sin embargo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, OCELAC, Nicolás Oliva, cuestiona el denominado milagro económico peruano, ya que afirma que el país no ha transitado por una senda de crecimiento distinta y no garantiza un régimen de desarrollo para la ciudadanía. Aquí le ampliamos la investigación. El economista Nicolás Oliva sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó el sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que el Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno, sostuvo que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de viejo cuño. Otro factor que se corresponde con el crecimiento económico peruano es la alta incidencia de la precarización laboral. Para el investigador del CELAC, las plazas de empleo formal en el país no aumentaron al ritmo que creció la economía y actualmente la informalidad laboral en Perú ronda el 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral y la informalidad constituye ahora una condición de los pobres y no una opción. Dicha realidad se puede palpar a través de la industria peruana, sector que, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, pasó de absorber el 9.5% del empleo en el año 2005 a 9.2% en 2017. A la alta tasa de informalidad se agrega la irregular cobertura del sistema de seguridad social. La Encuesta Nacional de Hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores están en las administradoras de fondo de pensiones y el 11% sigue en el fondo público del Sistema Nacional de Pensiones. Es por esta razón del engaño de los gobiernos de turno que el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1303 Dice, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y la desigualdad, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora continuaremos con este informe que Telesur está haciendo relacionado con la aparente bonanza y beneficios del modelo neoliberal aplicado en el Perú. Pero lo que ahora se informa es cómo cada año la evasión de los grupos de poder aumenta, perjudicando a la inmensa mayoría de ciudadanos del Perú. También conoceremos cómo las ganancias fabulosas que tienen estas empresas en el Perú se convierten en un saqueo legalizado por parte de esta extraña constitución que permite el enriquecimiento de los grupos de poder y esta pobreza constante de la inmensa mayoría. Telesur informa acerca del daño que produce la evasión y el acaparamiento de las ganancias de las empresas en el Perú. Ahora bien, la informalidad y la precarización en el sistema de pensiones no son los únicos problemas que enfrenta Perú. En medio de la alta tasa de crecimiento, Perú también debe trabajar para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la evasión de impuestos. Aquí le explicamos. El Grupo de Justicia Fiscal, integrado por las organizaciones Cooperación, Oxfam y Grupo Propuesta Ciudadana, advirtieron que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20 mil millones de dólares. De acuerdo al grupo, del monto equivale al presupuesto gubernamental para inversión social en salud, educación, saneamiento, agricultura y protección social. Con estas cifras, el nivel de evasión de impuesto que registra la nación suramericana supera al de países desarrollados y al de otros países latinoamericanos. La ONG agrega que en la última década el gasto tributario de Perú, compuesto por exoneraciones, exenciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario, llegó a 36.200 millones de dólares. Los investigadores determinaron que si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos con 255 millones de dólares en 2017. Asimismo, denunciaron que las devoluciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017 pasaron de 600 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que le convierte en el rubro más beneficiado al captar el 30% de las devoluciones tributarias. La evasión y la ilusión en el país están llegando a cifras realmente preocupantes, ¿no? Estimamos que entre IGB y renta estamos arriba de los 50 mil millones de soles al año. Y en lo que corresponde a gastos tributarios, a los beneficios, estamos arriba de los 15 mil millones, lo que representa casi un 70% de la recaudación anual del país. Entonces, son cifras extremadamente grandes y sin duda eso nos está quitando también competitividad a nivel mundial. Mire estos datos. El crecimiento económico de Perú se concentra en las grandes empresas nacionales y transnacionales que se han beneficiado de la estructura informal del empleo que impera en esa nación. De hecho, la brecha salarial en Perú supera el 100% entre un trabajador formal e informal. Asimismo, la productividad sigue siendo baja y la generación de empleo por parte del sector privado es el más bajo también en la región. Le contamos más detalles. Un estudio de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en Perú se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11.9 soles por hora, mientras que un informal solo 5.3 soles. Esto representa una brecha promedio del 124%. Los datos, además, revelan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70 las rentas de trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas, en definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancia para el capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4.5 a 24% entre el año 2000 y 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción, sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleo están aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL. El profeta Isaías escribió en el capítulo 5, verso 8: ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Profeta Isaías, capítulo 5, verso 8. Esta denuncia y esta condena que hace el profeta desde hace miles de años se extiende hasta nuestros días. Ahora conoceremos cómo este sistema de vida que fue combatido por el Hijo de Dios cuando cogió el látigo y botó a los mercaderes. En el plano celeste está anunciado el significado de este evento del pasado. Vuestro sistema de vida que os dieron los demonios de la ambición como única alternativa os condenó. Esta condenación fue vista por mi hijo primogénito muchos siglos atrás y he aquí el por qué espantó a los comerciantes del templo. Vio en ellos la condenación de la humanidad misma. Vio cómo se aprovecharían de las necesidades ajenas. Vio la corrupción del dinero. Vio a sus hijos del futuro divididos en ricos y pobres. Vio en ellos todas las calamidades del mundo. Vio el peor yugo del planeta. Vio en ellos a los causantes de vuestro llorar y crujir de dientes. Sí, hijos de la tierra, vuestro Satanás es vuestro propio sistema de vida. Y si no renunciáis a él, más os alejáis del reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Telesur continúa con este informe de la situación económica en el Perú y América Latina. Ahora conoceremos el informe de cómo las transnacionales farmacéuticas como Pfizer, Novartis, Roche, entre otras, se convierten en creadores de necesidades y enfermedades crónicas para mantener clientes y de esta forma aumentar sus ganancias año tras año. Y cuando no, en el Perú, con la complicidad de congresistas fujimoristas que dieron leyes, normas para favorecer a estas grandes transnacionales farmacéuticas. Telesur informa acerca de este monopolio, esta mafia transnacional. Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus leyes de mercado tienen modalidades particulares. Primero, por el hecho de que tienen un mercado cautivo, personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud, que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les recetan los medicamentos, generalmente los médicos, o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último y la protección de patentes son factores que disminuyen la competencia. Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de producción, sino en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan esta realidad. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. Hoy los grandes laboratorios nacionales en la región son socios de comarketing de los dueños de las moléculas. Ya no están confrontando por la propiedad intelectual, sino que se están asociando los dueños de la misma. El mercado farmacéutico de Latinoamérica fija su mirada en el relacionamiento entre las industrias nacionales y extranjeras. Los principales agentes farmacéuticos que tienen una presencia activa en la región son Bayer, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Hoffmann La Roche, Bosch y Boehringer Ingelheim Group. Los principales actores del mercado de los medicamentos de venta libre en la región son Pisa Farmacéutica, Fresenius, Takeda Pharmaceutical, Ferring Pharmaceuticals y Landsteiner Scientific. Las reglas de propiedad intelectual permiten a esos grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas. Y no solo eso, esos grandes laboratorios presionan sobre los estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de intereses, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas, con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. Cuando se creía que Perú había descartado la posibilidad de liberar la patente de un antirretroviral de Bristol-Myers Squibb contra el virus del SIDA, el proyecto de ley de un congresista llevó a los representantes de la industria, el Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes a reabrir el debate en el Parlamento. La discusión ha estado centrada en la necesidad de que el Congreso declare de interés público el medicamento Atazanavir para que allane el camino de una licencia obligatoria que priorice la salud de las personas por encima del negocio de la farmacéutica. El costo actual de la terapia con esta medicina en Perú ha rondado los $3,832, más de lo que pagan en Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. La diferencia es abismal si se compara con el precio especial al que lo adquiere el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para países de renta baja, $182 por paciente al año. Si el Estado comprara la versión genérica de Atazanavir en vez de Reyataz, nombre comercial del fármaco de Bristol-Myers Squibb, ahorraría más de $7 millones anuales. Se lee en un informe del Ministerio de Salud revisado para The Big Pharma Project. El alto precio se debe a que Bristol-Myers Squibb consiguió una patente para atazanavir por su presentación en la forma de sales que recién vencerá en enero del 2019, según datos recogidos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Y desde el principio, desde el libro del Génesis, fue indicado por el Creador cuál debería haber sido nuestra alimentación para evitar el 90% de todas las enfermedades y, en una aplicación correcta, el 100% de todas nuestras dolencias. Génesis capítulo 1, verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ellos serán vuestro alimento. Y a todo animal de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta será su alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Libro del Génesis, capítulo 1, del verso 29 al 31. Allí está la fórmula para la salud perfecta de los seres humanos y de los llamados animalitos. Nosotros podemos observar en la naturaleza cómo es el ser humano el que se muere, el que termina sus días muriendo. No termina sus días viviendo, que es como lo enseña este verso del Génesis: terminar la vida con plenitud. No terminar la vida muriendo, que viene a ser la violación a esta orden dada por Dios. Y como una forma de ver cómo en estos tiempos la alimentación vegetariana se va convirtiendo también en una propuesta política, una propuesta social, un cambio de costumbres. Se ha realizado en Lima un festival de alimentación vegetariana, vegana, higienista, naturista, diversas corrientes dentro de este campo de la llamada alimentación natural. Es todo un proceso que va expandiéndose, y la doctrina Alfa y Omega, desde el inicio, nos enseñó la alimentación vegetariana, el campo natural, por los beneficios materiales y espirituales que esta costumbre trae para todos. Nosotros, desde el enfoque de la lucha social y la lucha política y la lucha económica, consideramos la alimentación vegetariana como una propuesta revolucionaria que plantea el debilitamiento de estas mafias mundiales como las farmacéuticas y los gobiernos que utilizan la muerte, la violencia, la tortura contra los animalitos, esa forma negativa, tenebrosa que tienen de dar rienda suelta a sus vestigios más primitivos, más salvajes, porque comerse a sus hijos, comerse a sus hermanos, los llamados animalitos, es propio de una etapa primitiva de los antropófagos que se alimentaban de su misma carne. Compartimos esta nota dada por Xinhua, este canal de noticias relacionados con el Oriente, acerca de este festival vegetariano realizado recientemente en Lima. la vida no todo es carne. Es posible comer rico y sin productos animales. Así lo demuestra la amplia variedad de platillos que formaron parte del Beckfest 2018 en Lima. Semillas, plantas, verduras y frutas se transformaron en sorprendentes alimentos para los cerca de 70.000 visitantes. Es su primera experiencia, es encontrarse con algo diferente, con una cocina creativa, que transformamos los elementos naturales en comida, en gastronomía. En su cuarta edición, alrededor de 50 marcas, entre nacionales e internacionales, ofrecieron productos muy variados. Con hojas de piña que se desechan durante el proceso de cosecha y cuero vegetal que se extrae de los árboles, sin necesidad de que sean talados, ellos producen mochilas, portafolios y bolsos libres de crueldad. Son mochilas veganas, libres de maltrato animal. Trabajamos con cuero vegetal, que es un material ecológico que se extrae de los árboles, y su uso da trabajo a las comunidades de la selva. Durante los 3 días del evento hubo también charlas gratuitas de nutrición y presentaciones musicales. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. Continuamos con lo que está relacionado con la naturaleza. En el caso de la energía solar, que trae muchos beneficios, porque permitiría, por ejemplo, obtener una energía limpia. El Ministerio de Energía y Minas de Perú está haciendo un proyecto de instalar paneles solares en las universidades, en 7 universidades a nivel nacional. Pero esto demuestra que estamos muy atrasados en el uso de esta energía solar. Cuando observamos, por ejemplo, lo que se está llevando a cabo en China, con enormes extensiones de cubiertos con paneles solares, están obteniendo una gran cantidad de energía limpia. También en Chile están aprovechando la energía solar porque estas zonas permiten obtener esas fuentes de energía que no tendrían en el caso de la Tierra, no tendrían daños colaterales, como sí la tiene la energía que viene del carbón, los hidrocarburos, el gas. Pero estos pininos muy limitados que está haciendo el Ministerio de Energía nos va a permitir tener una noción de lo que se podría hacer en mayor envergadura. Compartimos entonces este informe del canal de televisión de Perú acerca de la instalación de paneles solares en universidades. Nos referimos a los paneles solares y el proyecto que tiene el Ministerio de Energía y Minas para colocar este proyecto de ciudades universitarias solares. Nos encontramos con el director de Eficiencia Energética, justamente del Ministerio, el ingeniero Rosendo Ramírez, para que nos explique en primer lugar. La instalación de estos paneles solares es muy fácil, ingeniero. ¿Cómo se realiza, cómo se ejecuta, en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en la instalación de 7 paneles fotovoltaicos en 7 universidades del estado: Arequipa, Puno, Ancash, Iquitos, Piura. Y la idea es que las universidades estatales puedan hacer la investigación sobre el potencial de la energía solar. Entonces, como ustedes pueden observar, este panel fotovoltaico se está replicando en estas 7 universidades. Y la idea y el principio que sigue este panel fotovoltaico es aprovechar la radiación solar y mediante un proceso físico convertir esta radiación solar en electricidad. Y es sencilla la instalación porque son básicamente a través de estos paneles se va instalando en serie y uno puede obtener una capacidad de instalación, en este caso de 3.3 kilowatts. ¿Por qué? La idea es que aquí se refleje esa diferencia que tiene en la operación y mantenimiento de estos paneles. Ahora, ingeniero, sí. Esto al ser una buena noticia, ya es una pregunta final, ¿debería replicarse, no? Todas las instituciones del Estado deberían de tener un panel solar. Efectivamente, el siguiente programa que vamos a hacer son los techos solares en las instituciones públicas, porque con eso van a ahorrar la electricidad, ¿no? Miguel. Y eso se va a traducir también en un ahorro en dinero, ¿no? Para todas las instituciones públicas. Eso es el programa que vamos a impulsar y que entendemos que con la nueva normativa de la generación distribuida va a permitir que también, así como las instituciones públicas van a hacer este ahorro en energía, también los consumidores vamos a tener esa opción de poder generar nuestra electricidad y con eso vamos a poder tener un ahorro significativo, ¿no? Está escrito en un plano celeste: la gloria y la majestad del Hijo primogénito posee un divino poder para crear lo que se creyó que nunca sería posible crear. Lo imposible se vuelve realidad ante la ciencia solar del Hijo de Dios. El nuevo mundo será un mundo limpio y silencioso. No se usará más los combustibles que envenenaban la atmósfera durante la prueba de la vida. El magnetismo silencioso será la nueva propulsión. Este magnetismo será algo revolucionario. Será algo que maravillará a todos. El magnetismo lo revolucionará todo. Ningún vehículo de la prueba de la vida, ninguno quedará. Ellos serán considerados vehículos primitivos que pertenecieron a un extraño mundo, producto de criaturas de extraño libertinaje, porque a medida que vayan sucediéndose los futuros siglos, más empequeñecido será el actual mundo, cuyo destino serán los futuros museos, tal como las épocas del pasado se exhiben en los actuales museos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La cadena alemana Deutsche Welle ha dado a conocer un documental sobre una profesora en el lago Titicaca, en la comunidad de los Uros. Una profesora que durante 5 años ha hecho un sacrificio para lograr graduarse de maestra, con el objetivo de enseñar a los niños de esta comunidad abandonada por este estado capitalista burgués. Y conoceremos cómo esta filosofía del sacrificio, del esfuerzo, es transmitido a la comunidad para que conozcan las virtudes desde pequeños, cómo los niños son educados en esta filosofía del compartir las cosas como algo natural. La profesora Amalia Suaña, de la comunidad de los Uros, nos comparte su ideal, su esperanza de educar y hacer progresar a los niños de su comunidad. Este es el planeta Tierra, llamado también el planeta azul. Cuenta la leyenda que en esta región de Sudamérica, antes de los incas, habitaron los Uros. un pueblo que se hacía llamar Pueblo de la Aurora, una comunidad que se fue extendiendo en la meseta del Collao, en territorios de Perú, Bolivia y zonas vecinas en Chile. Algunos estudiosos sostienen que los uros provienen de una migración directa desde la Polinesia. Otras versiones aseguran que provienen de la Amazonía y pertenecen al grupo de los arahuacos. Nos desplazamos 1.300 kilómetros desde Lima, capital de Perú, hasta Puno, para descubrir estos hombres y mujeres que llegaron aquí, al lago Titicaca, desde las épocas prehispánicas. Según los estudios oficiales, los uros huyeron para no ser esclavizados por los conquistadores incas. Partieron en sus barcas, donde vivieron por décadas, hasta que construyeron estas islas flotantes utilizando la totora, un recurso renovable en el que hoy flotan sus hogares, con el que fabrican artesanías, combustible e incluso integran a su dieta alimentaria. Pero más allá de descubrir el pueblo uros, que con el tiempo se ha mezclado con la etnia quechua y aymara, el objetivo de este viaje es encontrar a Amalia Suaña. En una de las 100 islas flotantes hoy existentes aquí en Perú, una mujer decidió desplazarse 5 horas diarias durante 5 años para, contra todo pronóstico, sacar un diploma de educadora profesional, crear una escuela y escolarizar los niños de esta comunidad. En estas islas que parecen una fantasía, Amalia es la protagonista de una historia que, como la de toda mujer que desafía el destino, no siempre es un cuento de hadas. En este momento nosotros estamos aquí en la casa de mi papá, que hemos habilitado como un segundo hogar para los niños más pequeñitos de 3, 4 y 5 años. Ahorita tengo 20 niños que asisten acá. Cuéntame la historia de esta escuelita, ¿cómo nace? Siempre desde pequeña yo soñé, pensé en mi comunidad que crezca más grande y que los niños más pequeñitos de 3, 4, 5 años no estén en sus casas solitos, sino que compartir sus pensamientos. Quizás algunas veces lloran o dicen algo, pero entre todos aprenden más mejor que en uno. Hoy, ¿cuál es tu sueño para ellos? Que estudien, que sean acá ejemplos de la comunidad también. Si tienen alguna dificultad, pasarla por allí, no por el camino fácil, sino pasar por lo difícil, y porque nos hace más fuertes. Y mis hijos, que sean acá, que les digan a todos que tenemos cada uno un derecho que seguir, una cultura, un idioma que cultivar en acá en los suros. Pero en realidad compartir así, frente a frente, palpar y dormir en el lago flotante, en una isla flotante, es diferente. Convivir. Ajá, convivir con nosotros y aprender de ellos, y nosotros también enseñarles. Quizás pueden aprender lo que es el aymara y nosotros también aprender del país que vengan. ¿Cómo se dice amigo en aymara? Jilaco. ¿Y cómo se dice paz en América Latina en aymara? Alpachani, sumaki, sarna, kasiñani, alpach latinoamérica, pachana. Amalia, muchísimas gracias. Gracias por la visita y espero que pronto regresen y que vengan más amigos también acá. Escrito está en un plano celeste. En medio de multitudes vivientes de todas las geometrías que podéis imaginar, salió la chispita de la que es hoy la Tierra, la que aún conserva el fuego hereditario de la chispita, un microscópico fuego que fue madurando, como maduran vuestros frutos. En la madurez del fuego primitivo surgió el agua y la tierra. Todos los elementos poseen jerarquía, y del mayor salen

Las investigaciones han demostrado que estructurar el agua con el magnetismo las transforma en un recurso más productivo y biodisponible. Se reduce el consumo de 10 al 33%. No utiliza ningún tipo de energía ni mantenimiento. El resultado, mayor y rápido crecimiento de todas las plantas, tuberías más limpias, evita la concentración de sarro y agua más limpia. La NASA ha aprobado con éxito esta iniciativa. Rusia utiliza estos mecanismos dándoles un considerable ahorro económico al Estado. Las aplicaciones son amplias, para el hogar, incluso en la cocina, la industria y la agricultura. ¿Y tú? ¿Qué haces por cuidar el agua? Estamos compartiendo las revelaciones de los planos celestes, lo que está pasando con el sistema capitalista, con el atropello a los derechos de la inmensa mayoría de la población, los esfuerzos individuales que se hacen por beneficiar a comunidades pequeñas acerca de los recursos renovables, la energía solar, el cuidado, la responsabilidad que debemos nosotros tener y defender en relación con el agua. Queremos abrir los teléfonos para escuchar vuestra opinión acerca de lo que estamos compartiendo. Los teléfonos para Lima, 472-3110, 472-3184, y para las regiones, marcando el 01-472-3383. Programa El Tiempo que Resta. Es una oportunidad para coordinar acciones para desarrollar nuestra participación social, política, cultural en los eventos en los cuales estamos participando, porque esta etapa se caracteriza por el uso de la fuerza desmedida por parte del imperio y los gobiernos vasallos, los gobiernos subordinados a las órdenes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones tenebrosas del capitalismo, un sistema de vida que llega a su fin porque está anunciado en las Escrituras el fin de los tiempos. Estamos en la última etapa de un sistema de vida caracterizado por el uso de la fuerza. Antes, los capitalistas se escandalizaban del asesinato y la muerte. Ahora es natural para ellos. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan del Lurigancho. Lo escuchamos, hermano. Adelante. Bueno, en primer lugar, hermano, agradecerles como siempre, hermano, a su programa, porque es un despertar. Mire, como yo viajo acá, está por la selva, hermano, hay un río Guayera por la ruta de Tingo María, Tocache, que va. Realmente, ahí ya la gente escucha que ya está, ese río está privatizado, hermano, lo van a privatizar, lo van a desviar, el río de Guayaga. Pero realmente el pueblo no toma conciencia, se puede decir, dentro de defender esos derechos, hermano. Por ejemplo, como el agua es importantísimo. Yo, por ejemplo, acá en San Juan de Lurigancho, si yo le hiciera ver, hermano, los recibos que anteriormente, ¿cuánto nos ha venido recibos de agua, hermano? 1000 soles, 700, 500, 400. Y realmente, yo cuando iba a hacer la paga a reclamar, y ahí cuántas personas van, ni siquiera se atreve, hermano, para poder nosotros en conjunto poder reclamar. Y no le interesa. Y realmente tenemos que tomar conciencia, como le vuelvo a decir, hermano, con ese programa que da con estos temas del agua y de la luz, realmente se están apoderando este sistema capitalista, grupo, que se han apoderado, por ejemplo, de la electricidad, que lo dominan los empresarios chilenos. El agua también han venido acá a pagar, nos cobra de desagüe, nos cobra todo, hermano, porque ya ahí el Serapal ha andado en concesiones y grupos, hermano, que están prácticamente el grupo ahí desde la Confie. en perjuicio de todos nosotros. Evidentemente, hermano, el agua se está escaseando, pero lo escasea este grupo. Es como he escuchado, hermano, sobre la electricidad, ellos también van a apoderarse, a cobrar todo. Yo creo que, hermano, que nosotros, el pueblo, debemos tomar conciencia y saber valorar lo que tenemos. Y realmente, hermano, que gracias a su programa organizarnos todo el pueblo, porque si yo le contara, hermano, acá en provincia, todo el pueblo estamos pasando las injusticias. Por ejemplo, el agricultor, el campesino, los obreros, todo, hermano, pasamos esa injusticia. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, que estaba acá por Tingo María, Tocache, por ahí antes sembraban la coca y la han sacado para que siembre cacao, y a veces el cacao no es rentable. Realmente han tratado, hermano, por intermedio de un conjunto ahí, para que lo compren las chacras de los campesinos. Han pagado por 3.000, 2.000 soles allá por la ruta de San Martín, de Tocache, por esa ruta. ¿Y quién ha comprado, hermano? Empresarios chilenos con el Grupo Romero. El Grupo Romero se ha podido dar sus extensiones. ¿Y qué es lo que están sembrando ahí? El aceite de la palma, hermano, que realmente, que es aceite que es de gran utilidad para el cuerpo. No, nosotros no lo consumimos sino para exportarlo. Y utilizan, se puede decir, al trabajador, pagando 20 soles, 25, como no hay una estabilidad laboral gracias a la constitución que tenemos del 93. Entonces realmente hay un perjuicio, y si la contara casa, hermano, en todo, costa, sierra y selva, todos los peruanos estamos pasando la tipo de injusticias. Entonces yo creo que, hermano, que gracias a su programa, y más que toda la revelación Alfa y Omega lo dice, la única alternativa organizar. Pero como le vuelvo a decir, la gente pasa injusticia, pero no enfoca quién es el culpable de lo que estamos haciendo acá en el Perú. Entonces, y gracias, como le vuelvo a repetir, hermano, al programa, entonces tenemos que tomar conciencia, organizarnos pensando para el futuro de mañana, como ahorita se va a escasear el agua, y realmente el perjudicial va a ser nosotros, que a pesar de que tenemos gran cantidad de ríos, todo, hermano. Le agradezco por la oportunidad que me dan, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión e informe, ya que usted visita en sus viajes diversas comunidades y va conociendo cómo nuestros hermanos trabajadores van sufriendo. Aló, buenos días. Buenos días, de Arequipa. Adelante, hermano, le escuchamos. Buenos días a Radio Cielo, buenos días a todas las radioescuchas, sobre el tema. El agua nos hace falta en el mundo, en el Perú. Pues hay que cuidarla, no hay que contaminar. Hay que cuidar a los ríos, hay que cuidar a los lagos, hay que cuidar como a la vida, o igual que nosotros. La gente, pues, no cuida, lo contaminamos mayormente nosotros. Especialmente contaminan los grandes, mayor. Las minas contaminan, los que producen, pues, esos productos venenosos, como los combustibles, como el petróleo, como gasolina, eso. Entonces acá, de parte del ser humano, tiene que ser más consciente, amigo periodista de Radio Cielo. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad. Esto está anunciado en el Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 3 en adelante. Se habla de la contaminación de las aguas producidas por estas transnacionales mineras, agroexportadoras, las que talan los árboles de los bosques, las que se dedican a la industria cárnica. Todos ellos contaminan las aguas terriblemente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí. Adelante, le escuchamos. Baje el volumen de su receptor. Le escuchamos, ya. Adelante. Sí. Es necesario mencionar, a fin de que la situación comprenda, el imperialismo es dueño del Perú, de los tres poderes, de las instituciones públicas, de recursos naturales, de la educación, y los terrenos, el terrateniente se apoderó de los terrenos agrícolas del campesinado. Ellos son los dueños de las leyes, de las instituciones públicas. Ellos hacen, deshacen. El empleado, digo, el presidente, llamado presidente del Palacio de Gobierno, es como un empleado. Recibe las recetas de fondos, usted tiene que cumplir. ¿Hace poco qué? ¿A dónde viaja a México a reunirse con la Alianza Pacífico? ¿Para qué? Para recibir recetas. Regresa y aplica el impuesto al pueblo. Regresa y que las viajes tienen que continuar, que tienen que seguir saqueando al pueblo. El último por elecciones municipales. No es así elegido, el pueblo ha sido engañado. Ellos lo han puesto Odebrecht a ese candidato para que no lo toquen el peaje. Ese es nuestro Perú, por ignorancia que nos han mantenido desde la invasión de los españoles. Imperialismo español, imperialismo británico, imperialismo norteamericano actualmente que nos saquea al Perú. Muchas gracias. Gracias, ciertamente. Es el final de un sistema de vida que utiliza en forma desesperada todo lo que tiene para mantener su cuota de ganancia. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. En unos momentos continuaremos. El tiempo que resta. Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo. Radio Cielo en la red. Ingresa a la www.radiocielo.com.pe y desde tu teléfono móvil, interactúa con nosotros. Radio Cielo, a la vanguardia de la tecnología. Tecnología. Cielo.